emisoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Se mete en bajada, florece la floresta, la casa está embrujada, el vértigo en el brazo del robot, el anfiteatro devenido en meadero. Oh, todos los ángulos de las cinco esquinas, una ciudad sobre túneles de aire y encima en el cielo un monumento al mate. Pone la pava que ya voy subida al yaguarete. Compositoras en Rositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Cielo y la tierra, un lila fugaz. Calles dormidas, hay siestas soñar. Verdes que invaden un cielo azul. Yo soy marrón, dijo allá, como el Paraná. Pam, pam, Paraná, anará, pa. Una ciudad que aparece repentinamente. De noche en la curva del acceso norte es tan luminosa que lanza tiritas de fuego hacia arriba y el cielo no sabe qué hacer porque está loca y maldita, pero es tan linda, la muy bonita, la queremos, la que le miramos, suspiramos porque sentimos como que llegamos a casa. Sentada en la terraza es un paréntesis de alivio, aunque las vacaciones hayan terminado, qué fastidio, y mañana sea lunes otra vez. El jacaranda reirá sin saber que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma. Compositoras en Rositoras en radio. Que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma. Buenas noches, bienvenida a toda la audiencia, a Compositoras en Radio. Buenas noches. Acabamos de escuchar la cortina de nuestro programa que te contamos que se llama Jacarandá y es de Paola Núñez, una de las compositoras que integra este colectivo. Esta radio se puede hoy llevar a cabo gracias a Casa Radio, así que les queremos agradecer. Es la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura que nos habilita en este espacio para poder llegar a sus hogares esta noche. Mi nombre es Melissa Budini. Mi nombre es Elisa Sarrot. Y bueno, les contamos un poco cómo funciona esta radio. Esta radio surge de unas ganas grandes del colectivo Compositoras de compartir creaciones, compartir música, poner en el centro de la intención a la mujer creadora. Así es, y la dinámica de nuestro trabajo es rotativa, es decir, somos un equipo de mujeres del colectivo Compositoras que nos vamos rotando cada martes para acompañarte y para armar también los segmentos. Bueno, el colectivo, por si no lo conoces aún, Compositoras, comienza a fines del 2017. La Casa de la Cultura abre esta idea de trabajar las mujeres colectivamente en un ciclo de recitales. Fuimos 8 mujeres el primer año, luego se sumaron 10 el segundo, y este es el tercer año, que acá tenemos una de las integrantes de este colectivo 2020 de compositoras, que es Elisa Sarrot, y que ella nos va a contar un poco cuántas son este año y qué están haciendo. Bueno, este año 2020 también somos 10. Y estamos haciendo lo que podemos, porque en este marco de aislamiento social sabemos que los espectáculos públicos y culturales están suspendidos, Así que esta radio es nuestro rinconcito de apertura al mundo. Por ahora. Esperemos que pronto se pueda. Esperemos. Pronto quizás puedan haber novedades, ojalá. Bueno, hablando de compositoras, vamos a escuchar dos canciones de dos compositoras de este colectivo como para abrir esta noche con un corte musical. La primera canción de Silvia Salomone y la segunda de Susana Radcliffe. Te dejamos con ellas. Luna al jardín y se alumbra.

Quiero mandarles un abrazo enorme a Compositoras en Radio y a toda la gente que las escucha. Tengo 4 discos. Si los buscan, los van a encontrar. Y bueno, acá les dejo una canción y un abrazo enorme y mucha fuerza para esta época, para todas las épocas. Creo que las personas que escribimos y que creamos saliendo del silencio tenemos un gesto de coraje que tenemos que mantener porque está bueno. Un abrazo enorme. Vestidos de manantial, todos buscan las flores a orillas de mi agua. Florcita azul de la cuesta, todos buscan la fresca en mi gota desvestida. Si todo dispuesto está para tu sueño, se mueven perfectas las nubes, se arman oportunas las tormentas, en mi vida llueve con sol. Del mundo vi otros nombres y llueve con sol sobre mis manos. Anda cerca el caballo que lleva tatuado el nombre del mundo. Lo dejaré ir. Acabamos de escuchar el saludo de Sandra Aguirre y su canción Llueve con sol. Y me gustó mucho una frase que me la traigo acá, me la dejo para esas frases que rescatan en ciertos momentos, que dice: en mi vida se arman oportunas las tormentas, en mi vida llueve con sol. ¡Wow! Muy hermosa, muy hermosa. Gracias, Sandra, por acercarte a nosotras. te admiramos, te queremos y ojalá la gente pueda escucharte y conocerte un poco más a través de este saludito y de lo que contaste de vos. Bueno, y viene el momento culmine. Serendipia. Totalmente. Que es el momento que nuestro programa para nosotras es la joyita. Es central, porque es donde se descubre con el propio testimonio a una compositora. ¿Quién es hoy? ¿Quién será hoy? A ver, te dejamos que te sorprendas. Pero primero escuchemos la cortina de entrevistas. Eso. Que es de la Emi Sersofio. Y después descubrí a la entrevistada del día. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje Suxdorf. Nace en Paraná, comienza sus estudios musicales a los 14 años. Desde el 2010 hasta la actualidad, intensifica sus estudios musicales en la ciudad de Buenos Aires de la mano de la cantante referente del jazz argentino Roxana Ahmed, participando también de masterclass y workshops de cantantes nacionales e internacionales. Con el correr de los años, se incorpora como voz líder de las bandas preponderantes de soul, funk y fusión de jazz con distintos estilos en Paraná y la zona del litoral, teniendo la posibilidad de hacer grabaciones varias y presentaciones en todo el país. Graba su primer disco solista en la ciudad de Buenos Aires llamado Afro Blue. El mismo contiene composiciones propias y arreglos del trompetista Mariano Loiacono y la participación de músicos de renombre de todo el país. Actualmente, Flopa se desempeña como voz líder y compositora en su grupo solista. Intensifica sus estudios de escritura, composición y teatro. Dicta clases de canto y estilo en la región del litoral de manera independiente y en la licenciatura en canto popular de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná. Prepara la gira de despedida de su primer trabajo, Afro Blue, en Argentina, y como solista en USA, como también la grabación de su segundo trabajo en 2020. Está. Y acá estamos con la señora Florencia Suxdorf. Otro programa de entrevistas. Bienvenida, Flopa. Hola, bellas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás vos? Pero bien. Bien, bien, bien. Haciendo unos mates acá. Ah, qué lindo. Para compartir a distancia. Para compartir la distancia. Agüita nosotros nomás claro, acá. Claro. Claro, está muy bien, está muy bien. Nos estamos cuidando, está muy bien. No, sí, sí, sí. ¿Cómo te lleva la pandemia, hablar. Flopa? Bien, me lleva trabajando bastante, por suerte, supongo que a ustedes les debe pasar lo mismo, es muy difícil eso de aprender a trabajar online y estar todo el día en la computadora, hay que cuidarse. Ni hablar. Me cansa, ya tuve como problemas en los ojos, o sea, como es toda una cuestión, ¿no? Sí, así sí, que, bueno, mucha energía extra. Aprendiendo de eso, sí, una energía diferente también, hay que aprender a manejarla, de no cansarse, de no hacerse mal. Así que bueno, aprendiendo, supongo que como ustedes también y como nos pasa a todos y a todas. Sí, sí. Flo Peixun, nosotros cada vez que empezamos la entrevista, nuestra primera pregunta es que la entrevistada nos diga quién es Flopa. En este caso. Qué difícil. Sí. Yo supongo que, bueno, ya estaba hablando con otras de las compositoras al respecto. A mí no sé si me gusta definirme como una cantante de jazz, como, al margen de qué es lo que estoy haciendo ahora, pero me gusta tomar el concepto jazzístico, el corazón jazzístico, que es la improvisación. Entonces puede ser que, aunque planeo mucho, mucho, muchas cosas, me gusta definirme como una cantora improvisadora. Estoy de a poco tomando el rol y la responsabilidad de ser compositora, aprendiendo sobre eso. Esto forma parte de las charlas que siempre tenemos entre nosotras las compos. Y bueno, ha sido un regalo muy lindo para mí el empezar a transitar este camino. Y bueno, me digo compositora ahí con un poco de pudor a veces, pero anhelo poder disfrutarlo más y transitarlo plenamente. Y bueno, eso, soy una improvisadora, cantora, compositora. Y también pienso que somos una esencia que permanece, pero que también va fluctuando en el tiempo. Así que las cosas cambian. Totalmente. Sí. Hoy me defino así, pero puede ser que mañana no. Absolutamente. Me parece que eso está re bien, digamos. O sea, sí. Estoy aprendiendo a soltar un poco y disfrutar de eso, de que el camino me enseñe lo que tengo que hacer. Flopa, ¿y cómo? Por ejemplo, sabemos que estás siendo un poco referente del género jazz, viste, vos nos contabas recién que como es una lección, digamos, de la hora, ¿no? Pero queremos saber cómo llega específicamente la composición a tu vida, cómo arranca ese proceso. Fue muy loco y está buenísima la pregunta porque, bueno, primero que en el jazz no hay muchas, no hay tantos compositores, de hecho, no todos los músicos de jazz, y acá incluyo a todos los géneros, digamos, no todos los músicos de jazz componen. Claro, muchos arreglan y pasan toda su vida improvisando y no componen nunca. Entonces, yo, por ejemplo, creo en parte que yo me demoré un poco con la cuestión compositiva, investigando mucho el género y que también lo super vale. Yo siempre digo que vale tanto el arriesgarse a componer como también investigar las músicas. Investigar las músicas para claro. mí significa saber por qué quiero elegir y por qué lugar quiero ir. Entonces, yo creo que me demoré un poco por ese lado. Pero de pronto, a la hora de armar mi primer disco, yo tenía por ahí tengo composiciones como de otros géneros, ¿no? Soul y demás, que como no he armado ningún proyecto consolidado como para darle forma, es como que las detuve ahí. Eso alguna vez me gustaría como investigarlo, sí, más pendiente. Y hacerlo real. Claro, porque de hecho el español, por ejemplo, yo lo consigo ahí, no lo consigo tanto en el jazz. Claro. En el jazz tradicional, digamos. Si yo de pronto empiezo a componer swing o cosas en español jazzísticas, sería fusión, digamos. Claro. No lo concibo como el jazz tradicional que yo por ahí canto ahora. Uh-huh. Entonces, por ahí la composición vino, creo que en el momento de mi primer disco, en el que me di cuenta que quería empezar a decir cosas. Esa es la línea, me parece, uh-huh. ¿no? Y que es la línea que nos como que nos empieza a suceder a todas, claro. ¿no? Sí. El que llega un momento en el que, bueno, decir eso, ¿no? Yo, che, necesito agregar algo más a todo esto, que sea mío. Y bueno, en mi primer disco yo hice un tema, digamos, mío, que lo vamos a escuchar, que se llama Last Pair of Shoes, y después intervine un montón en textos y en improvisaciones y en relatos de otros temas. Hice recortes, y bueno, eso fue lo que yo pude hacer en ese momento. El disco ya va a ser 4 años, que lo grabé 3 años y medio, y dije, bueno, para ese momento está bien, y... Pero bueno, de pronto ahora estoy armando otro disco en el que el rol de compositora para mí es como más necesario, ¿no? Muy bueno. Siempre es un riesgo, en el buen sentido lo digo, porque significa tomar muchas decisiones. De decir, bueno, voy a comunicar esto, voy a comunicar esto y voy a afirmar que yo pienso esto. Pero bueno, ya... La verdad que me alegra mucho porque para el segundo disco como que lo siento muy diferente y ya de verdad es una necesidad que haya, al menos, hay muchas canciones de compositoras femeninas inclusive que me gustan y que incluí en el primer disco, que para mí era importante el papel femenino que esté, digamos. El primer disco tiene, no sé, debe haber 2 o 3 temas que son de autores masculinos, pero son todas mujeres, digamos. Lopa, ¿Cómo es la situación o la relación de la mujer con el género en relación a la composición? Bueno, yo supongo que en muchas músicas pasa eso. En el jazz se ve súper como relegada al rol de cantante. De cantante, mujer, claro. En general. Sí. De hecho, qué sé yo empiezo a hacer cursos y talleres y todo... En toda la Argentina, digamos, cantantes de jazz masculinos debe haber nada, muy poquitos. Ajá. Y en el mundo también, también los cursos que hago internacionales somos el 80% de mujeres siempre, de cantantes, ¿no? Claro. Pero pasa lo mismo con las instrumentistas, digamos, claro, que hay una instrumentista cada un montón de hombres. Y en relación a la composición, yo, por ejemplo, una cosa que defiendo mucho del jazz, hay cosas que no defiendo del patriarcado en general, que todo eso tiene que ver con la evolución histórica del mundo, digamos. Pero una cosa que defiendo del jazz, que se puede dar hoy, que hoy yo la veo y yo la vivo, es que me parece un género bastante justo en muchos sentidos. Yo siento que, por ejemplo, el que puede tocar, toca. Y en muchos casos no es que... no sé, meten a una chica porque era la pareja del productor y qué sé yo, y cosas horribles que hemos visto con el tiempo, en la historia, digamos, donde, qué sé yo, no sé, está la historia de Nina Simone, por ejemplo, que gente que era muy talentosa y que no llegaba a los lugares que quería llegar por el hecho de ser mujer, bueno, en el caso de Nina por el hecho de ser afroamericana, pero hoy en día yo creo que eso ya está un poco desprendido. Yo creo que quien puede tocar y quien puede compartir, yo creo que el camino está más abierto ahora, sin importar el género, ¿no? Siempre, yo creo, y que todavía sucede así, que hay un primer juicio, digamos, un poco sin sentido, hacia la mujer, a ver cuánto puede dar la mujer. Sí, claro, una medición constante. Siempre está eso. Yo lo he vivido un montón de veces, digamos, cuando por ahí caigo a tocar a alguna ciudad nueva o lo que sea, si vengo con que voy a tocar con mi grupo solista, capaz que está todo bien, pero si no, siempre una siente como ese juicio y esa cosa de que estén esperando a ver cuánto podés hacer. Claro. Cuando de pronto me ha pasado de poder... bueno, de poder ir al frente, contar, liderar el grupo, decirle, bueno, vos entras en esta parte, mirá, te doy esto. Por poder manejar la situación y ver que una sola se puede poner en el rol de líder, ahí cambia la cosa, digamos. Y eso me parece que no está bueno. Pero sí, por suerte, y me parece muy lindo, estoy viendo a muchas mujeres que hacen jazz y que componen, y que tocan en grupos importantes de hombres, en los que nunca ha habido mujeres antes. Y eso me parece que está bueno, me parece que eso ya se está desprendiendo, digamos. Está buenísimo. Así que bueno, me parece lindo. Ni hablar. Flopa, ¿vamos a escuchar un primer tema tuyo? Buenísimo. ¿Vamos a escuchar Wait primero? ¿Nos querés contar algo sobre ese temita? ¿Cómo fue el proceso de grabación? Bien, ese tema lo venía armando como una... oración, como una plegaria, ¿no? Es un tema que es como, tiene unos tintes de blues, pero es como una oración gospel, y, o espiritual, si se quiere. Y bueno, la oportunidad para grabarlo fue efectivamente cuando empezamos con el ciclo de compositoras. ¡Ah, qué lindo! Sí, fue el tema que grabé para el ciclo, digamos, y yo lo pensaba originalmente a capela, digamos, con palmas, con armonizaciones, pero bueno, se presentó la oportunidad de grabarlo en vivo, bueno, llamé a un contrabajo, ¿no? Está ahí el Chucky Vivel, el que Chucky es el amigo de nosotras, y bueno, lo llamé a Chucky y así se gestó, y es una oración que dice, wait, ¿no? Esperemos que en algún momento todo esté mejor. Para este momento, exactamente. Justamente con esa frase nos vamos ahora a escuchar ese temita. Nos vamos a escuchar ese tema entonces y vamos a seguir con la plegaria. Got away. Wait in the children, wait in the mother, wait in the man, and it's all crowded in the way. Oh, you got away. My mama told me it all be good. Million kids are waiting for our God to be true in the wait. Whoa, you gotta wait. My papa told me to trust my man. We'll be loved and we all shake hands in the wait. Whoa, in the way. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, in the way. Whoa, oh, in the way. Whoa, oh, no, no, whoa, whoa, a circular en relación a tu otra profesión o no sé, ahí chan, chan. Sabemos que te estás por recibir de arquitecta. ¿Qué relación puede tener la arquitectura con la composición, Flopa? Uy, un montón. Un montón porque yo a la arquitectura la veo como una rama artística. Obviamente que tiene un montón de otras cosas. Tiene cuestiones hasta legales y cuestiones constructivas, edilicias y etcétera. Pero, bueno, mi vínculo con la arquitectura ha sido como bien raro porque es como un legado familiar, por un lado. De pronto la abandoné un tiempo y ahora necesité como recuperarla y decidí así terminarla, ¿no? Y me acompaña. Y es una actividad que me hace muy bien. Me gusta mucho dibujar y me centra bastante. Y la arquitectura es crear todo el tiempo. Y de hecho, me parece muy divertido. A mí me gusta, me interesan otras ramas del arte también, como la pintura, etcétera, el dibujo. Los conceptos siempre son los mismos. Okay. Los conceptos sí. De composición son los mismos. Y uno puede apreciar las distintas ramas con mismos objetivos, digamos. Yo creo que si no hubiese habido un par de profesores que fueron muy inspiradores en la carrera de arquitectura para mí, otra hubiese sido la cosa, quizás la desechaba y la dejaba ahí nomás, ¿no? Pero muchos profesores tenían mucho vínculo con otras ramas del arte, con la música inclusive. Claro. Entonces, sí, muchas veces, no sé, nos ponían música para dibujar. Qué lindo. O nos ponía, y yo creo que esos momentos que me los acuerdo así patentes, que se quedaron en mí, los guardé, los recuerdo fresco también, fueron significativos. Y bueno, eso, me parece que tiene todo que ver. La arquitectura es componer desde cero, tener claro. Una hoja en blanco y armar algo, y armar una imagen, armar un espacio. Y la composición también, ajá. Es tener una hoja en blanco y es armar algo, tener algo para decir, y decir yo quiero que esto sea así, ¿no? O de pronto están las dos cosas, porque está la cosa de decir yo quiero que esto sea así, y a veces termina siendo como me lleve. El proceso. E improvisa un poquito. Sí, la vida nos sorprende. Flopa, ¿y cómo ha sido, Flopa, tu proceso de formación musical? Yo, nos cruzamos juntas en un seminario, me acuerdo, en el 2015, en el Instituto de Música. Ajá. Sé que estuviste circulando bastante por ahí también, y eso, contanos cómo ha sido todo este proceso, y si vos sentís que esas herramientas de formación musical han colaborado con esto de la construcción compositiva. Sí, seguro, ni hablar. La vida misma, creo que ustedes también estarán de acuerdo con eso, la vida misma es la construcción compositiva. Sí. Yo, desde muy niña estudié técnica vocal, eso es lo que más he estudiado desde chiquita. Y como que no paré, por lo general yo suelo dar clases de eso. Estudié guitarra cuando era chica también, y... cuando estaba en segundo año de arquitectura, por ahí me metí en el Instituto de Música. Por mucho tiempo nosotros tuvimos solamente al alcance esta licenciatura en canto lírico, ¿no? Entonces, bueno, yo arranqué y me encantaba, era muy hermoso. Además, estaba haciendo clases con Susana Caligari, que es tremenda profesora, pero de pronto me di cuenta que no iba a querer dedicarme a ese tipo de repertorio en mi vida. Y consumía mucho tiempo. Así que bueno, dejé la licenciatura y bueno, había tomado clases con muchos cantantes acá de la zona, y eso era antes de empezar a cantar jazz. Pues tenía, supongo que antes de los 21, que a los 21 empecé a ir a Buenos Aires. No encontraba qué era lo que yo quería hacer. Así que un día, que esto por ahí algunos lo saben, otros no, un día le escribí un mail a Pedro Aznar, nada que ver. Era muy fanática de Pedro yo cuando era joven. Yo digo, a esto lo hice porque era joven. Era joven y ágil, decía. Los ímpetus de la juventud. Pero por ahí ahora uno tiene cada vez, como uno se va haciendo más grande y tiene más pudor. Claro, es un error. Pedro es así. Entonces Pedro me dijo, mirá, me dice, para vos estaría buenísimo que la conozcas a Roxana Med. Y bueno, con Roxana yo vengo estudiando hace 10 años, ahora ya no la veo todas las semanas, ni cada 15 días, no sé. Debo haber estudiado 4 o 5 años con ella en donde la veía todas las semanas o cada 15 días, así, presenciales o por internet, ya Roxana era avanzada con la cuestión, claro, de las clases online. Y esa fue mi gran maestra. En Paraná yo estudié mucho tiempo con Cynthia Müller también, que para mí fue una gran maestra, y es una gran formadora de mucha infancia y mucha adolescencia paranaense, que eso para mí es muy importante. Me parece que es una muy buena formadora para esos momentos. Y claro, bueno, después seguí con Roxana, y Roxana ha sido muy generosa. Roxana me presentó a todo el circuito de Capital, digamos, como que ahí ya empezó todo, digamos. Ella me presentó a Adrián Yáñez, el director del Festival de Jazz de Buenos Aires, y tuve la oportunidad de tocar ahí. Y me presentó, bueno, básicamente a todos los músicos que conozco hoy, inclusive a Mariano de Diácono, que fue con quien después seguí estudiando. Con Mariano ya hace como 5 años que estudio. ¿Y qué estás estudiando con Mariano? ¿Cómo? ¿Qué estás estudiando con Mariano? Y con Mariano siempre estudié improvisación. Ajá. En realidad es como que hacemos de todo. Las clases de Mariano son por irrubro, digamos. Pero bueno, él es un trompetista que es de Córdoba, pero que reside en Capital, y él es, le gusta mucho trabajar con cantantes. Ah, mira. Y sí, es muy loco, y se nota su pasión sobre su trabajo, ¿no? O sea, de verdad él se ocupa y te escucha cantar, y como escucha cantantes, te hace devoluciones y tiene sentido todo lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, estudié con Mariano también. Un momento en el que me fui a Brasil a estudiar un poco de música brasilera, todos pasamos por el Flaco Vigiano en algún momento de nuestra vida cuando estábamos en Paraná, y teníamos un grupo con el Flaco que hacíamos música brasilera y hacíamos fusión del folclore latinoamericano, pero después rumbié para el jazz nomás. Y bueno, desde el año pasado, desde hace años en realidad, mi objetivo era empezar a estudiar afuera, empezar a estudiar en Estados Unidos, y el año pasado tuve la oportunidad de irme a Nueva York por primera vez. Y bueno, y ahora está sucediendo lo mismo que sucedió el año pasado con esos cursos, pero de manera online. Así que bueno, está bueno. Yo no pensé mucho las cosas, pero de pronto estoy cantando jazz y era lo que necesitaba, ¿no? Empezar a estudiar con gente bueno, que tuviese al inglés como lengua madre, ¿no? Claro, y claro. Bueno, todas esas cosas. Sí, más intenso. Y en la composición, esto que vos decías, que habías escrito cosas que de soul, que tenía que ver más con el castellano, ¿las cantás en algún momento o no las cantás nunca? Las he retomado. Ahora mismo estoy como armando el segundo disco, pero las he retomado y tengo ganas de retomarlas. Porque, digamos, también está la necesidad de, en algún momento, hacer un repertorio, aunque sea en parte en español. Yo soy consciente de que la comunicación siempre con el público es otra, por más de que, la verdad que tengo mucha suerte y el público me acompaña igual, o sea, sí, es como una cosa rarísima. El género. Pero, sí, puede ser. Y vos, por supuesto. Tampoco hay mucha escena artística en Paraná. Hay veces, claro, que las cosas que traigo, digamos, bueno, cuando hicimos el disco, el ensamble de vientos, todas esas cosas, por ahí no hay grupos que están constituidos de la misma forma, entonces por ahí el sonido puede ser como algo que no se encuentra en otro lado. Sí, pero sí, está eso, está ese material y está pendiente. En algún momento lo quiero hacer. Obviamente que tendré que pensar la forma, el grupo, las personas, todo, pero está, va a salir, en algún momento va a salir, no sé cuándo, pero va a salir a full. Flopa, ¿y con quién estás tocando en este momento? Y si me podés contar también con quiénes estuviste grabando en Afro Blues. Bien, estuve el disco, por las dudas, es Afro Blues, porque habla de, da origen en este estándar de jazz de Mongó, Santa María, que se llama Afro Blue. Ajá. ¿Por qué se llama así? En realidad es muy loco porque por lo general muchos lo leen Afro Blues asociándolo al blues. Pero en realidad, claro, sabemos que Afro Blue, digamos, este término blue, que es una terminología de Estados Unidos, digamos, es un término que solamente está en inglés, no lo tenemos como con una traducción. al español. Pero significaría la traducción de Afro Blue como una cierta melancolía de la descendencia africana, ¿no? Mm. Afro Blue significa eso, ¿no? Como saudade, todo el pesar, claro, todo el pesar y toda la pena de la descendencia afroamericana. Ese es el concepto del disco. Benicio. Y el disco está grabado en Buenos Aires. Yo lo armé, en realidad al principio no iba a tener forma de disco. Eran un par de temas que estaba armando con Mariano en las clases, y de pronto Mariano me dijo, che, vos no tenés ningún material así, digamos, profesional, entre comillas, como para alargar, como para tener una carta de presentación para que te conozcan, y bueno, ahí empezó la idea del disco, y bueno, él me dio una mano, lo arregló, hizo los arreglos, que tienen unos arreglos muy lindos, para mí a mí me gustaron mucho, lo charlamos mucho, entonces, bueno, parte de esta cuestión de que él acceda a participar tanto en el disco era que le quede cómodo a él y lo grabemos en Buenos Aires, digamos, esa claro. era una cuestión. Claro. Entonces, yo venía tocando ya con el grupo de Santa Fe, que en el grupo mío de Santa Fe estaba Francisco Lobuelo, y en el grupo de Mariano de Buenos Aires también estaba Francisco Lobuelo, entonces, bueno, ahí hicimos como un mix y Francisco quedó en los dos grupos, así que lo grabé en Buenos Aires. Y lo empezamos a presentar en Buenos Aires, primero. Y pude traerlos a los chicos de Buenos Aires para presentarlo acá, al disco. Y después armamos lo mismo, pero con el grupo de Santa Fe. O sea, que el grupo de Santa Fe también tocó el disco, digamos. Pero lo grabamos en Buenos Aires. Y de pronto, seguramente, para el segundo disco hagamos lo mismo. Porque por ahí he tenido, digamos, es como que tengo más oportunidades de interactuar con los chicos, aunque parezca loco, porque estoy más lejos de capital. En Buenos Aires es como que se han creado más los momentos de trabajo que en Santa Fe. En Santa Fe era como, organizar el grupo era como más caótico, digamos. Entonces como que en Buenos Aires se dio todo mucho más organizado, y seguramente para el segundo disco como que suceda lo mismo. Por ahí también... a mí me gusta mucho trabajar con Mariano porque de verdad comprende hacia el lugar hacia el que quiero ir, y también en Buenos Aires está el espectro de músicos muy grandes que me permite elegir a quién quiero que toque buscando el sonido que yo quiero lograr con el disco, ¿no? Sí, por sí. ahí a la hora de armar el disco y armar los proyectos, mi idea fue esa, ¿no? Yo quiero que sea este baterista porque a mí me gusta cómo toca así. Que hay veces que acá, en Paraná, en Santa Fe, que son ciudades más chicas, tenemos esa posibilidad y hay veces que no. Y ahí hay veces que claro. Sí, sí, sí, sí, la sí. limitación. Más vale. Claro. Claro, bueno, Flopa, que hay uno solo que toca así. Nos vamos a ir con ese segundo tema que está grabado en el disco. Así que sí. nos vamos, vamos a y a la vuelta nos contás bien cómo fue ese proceso. Spend all my dues. I have no last pair of shoes. My dress and dreamy, your dirt is in me. My hopes are here with the blues. Whoa, my prayer's been a lot done now. 'Cause I know I won't have a better land time now. I kinda pay for my bills, no food, no sweet dreams. You've been sipping on my back so and killing me. And my heart is pain and crying, and all I do now is dying. And my hopes are with this blue. For dead and day, good today, day. do do do do do. Flopa, por eso. Y yo tengo una última pregunta antes que nos despidamos, que es, ¿de quién es ese último par de zapatos? Bien, bien. Bueno, estábamos hablando así, off the record, de que el tema se llama Last Pair. En un principio siempre se llamó Last Pair, el último par, ¿no? Hasta que yo creo que alguien me dijo como que, a ver si era como una pareja o qué sé yo, y ahí decidí poner entre paréntesis Offshore, el último par de zapatos, ¿no? Ahí está la aclaración. En realidad hay como una historia ahí, pero no necesariamente de pareja, sino como una historia de esta mujer que, quién sabe si seré yo en algún momento, o quizás no, de esta mujer que por ahí, bueno, no tiene un peso, no se puede comprar el vestido que le gusta, y por ahí, bueno, de pedo tiene para pagar la luz, pero por lo menos puede cantar un blues. Esa es la historia, ¿no? Es un poco te digo que es el tema hit del momento. entre la oración y el no poder comprar nada, estamos de cajón con esta entrevista. Claro, es como muy significativo, puede ser abarcativo, ¿viste? Sí, sí, sí, totalmente. Y después, bueno, está el final de la estrofa, que dice un poquito de que está toda esa cuestión que en teoría es de, como de mala suerte, de un mal pasar, pero también está la cuestión de que esta chica está subordinada, tiene como un alguien que la está como oprimiendo, ¿no? Uh-huh. Que puede ser una figura masculina, seguramente yo lo pensé así, o no, pero bueno, eso, ¿no? Esta chica que está pasando por un mal momento y se siente como oprimida, pero bueno, por lo menos puede cantar un blues. Claro. Cantemos, entonces. Flopation, escucha, estamos llegando al final y queremos que la gente que nos está escuchando sepa dónde escucharte, dónde encontrarte, dónde poder comunicarse con vos. Contanos cuáles son tus redes, dónde está tu música. Bien, estoy en todas las redes. En todas las redes, vamos. Sí, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, en YouTube. En todas las redes me pueden encontrar mi apodo, Flopa Zugstorf. Así que toda la música está ahí también. Está mi primer disco. En el canal de YouTube hay muchas músicas más viejas y otras producciones de otras músicas, así de fusión que les contaba hoy que he hecho. Así que bueno, todo por ahora está ahí. hasta que grabemos una cosita nueva. Vamos. ¿Tenés un vivo hoy? ¿Cómo? Hoy sí, tenés hoy un vivo. Hoy es sábado y hacemos un vivo con... Bueno, eso va a salir en el programa el martes, pero hacemos un vivo con Barbie Martínez, que es una tremenda cantante de swing, de jazz de Buenos Aires, que para mí es la cantante. Ella me lleva a mí aproximadamente 10 años, digamos, y por ahí entonces arrancó su carrera de cantante muy joven, igual ella también. Entonces ha abierto muchas puertas para las cantantes de jazz de la Argentina, digamos. Y bueno, y está haciendo estos vivos en donde nos invita ella a charlar a nosotras, que bueno, una capa, así, muy generosa pero bueno, muy lindo. ¿Eso queda así en las redes, Flopa, para que la gente que lo escuche el martes lo pueda volver a escuchar? Sí, quedan las redes, Perfecto. Buenísimo. Así que bueno, vamos a estar charlando ahí con Barbie un poquito y vamos a estar cantando también. Buenísimo. Y bueno, respondiendo preguntas, por ahí hablamos de técnica un poco y todo eso. Buenísimo. Bienvenido siempre a escuchar. Bueno, Flopa. Un abrazote a la distancia, placer, Flopa. Un súper placer haber conversado con vos hoy. Nos vemos. Besotes. El placer es mío. Les mando un beso enorme y bueno, acá un matecito por ustedes. ¡Esa! Porque bueno. Se quedaron escuchando también. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y escuchaste recién la entrevista virtual en estos tiempos de pandemia a la Flopa Zuxdorf, paranaense, compositora, integrante del colectivo Compositoras 2018, de las primeras, de las pioneras ahí que arrancamos. Y bueno, qué hermoso escucharla, qué lindo todo lo que nos deja Flopa. Flopa, si yo la tuviera que definir, es un fuego que alumbra hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados y hacia adentro. Total, sí. Y a mí me pasa cuando la veo cantar, cuando la he visto cantar, que es me resulta como de una presencia tan inmensa, así, su voz, su llegada, su mensaje, su movimiento, su todo, su gesto, ¿no? Es como muy inmensa, así que bueno, muchas gracias Flopa. Si no la has escuchado, bueno, ahí la conociste, si no la habías escuchado, búscala porque... Está por todas las redes para seguir conociendo más de su canción y de su música. Y hablando de música, vamos a ir a un corte musical para seguir conociendo a las mujeres de este continente. En este caso te dejamos ahora con Julieta Laparra y su canción... Viento. Y luego Jimena Almario, de integrante de La Múcura, un dúo de mujeres colombianas que nos canta... Aflora. Seres abisales con lámparas. conoce para romperse, para intentarse como árbol, para sentirse como canto, para ser fruto, raíz y sombra, vencer el miedo creciendo alto y aflora, aflora, aflora, aflora. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor. Pacientemente en flor, en el color vital que se resiste a las sombras, instinto de resucitar, como creer y crear, aflorar, furia natural que se resiste a callar, aflora, instinto de resucitar. Y creer y confiar y creer y soñar y aflorar, aflorar, aflorar, aflorar. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor. Mira tu centro, abre los ojos, siente el viento, eres flor. Escuchaste entonces Viento de la Juli La Parra, mendocina, cordobesa mendocina, gran amiga, gran compositora. Y también escuchaste a Flora de La Múcura, interpretado por La Múcura, colombianas. La autoría de la canción es de Ximena Almario y me encanta esa frase que dice: crea aunque hayan días que no creas. Qué potente eso. Y estos días en que a veces no creemos, invitarnos a crear, aunque no creamos. Tal cual, tal cual. Parece un trabalenguas, pero es una gran verdad. Es una gran frase. Así que bueno, muchas gracias ahí, Ximena, por tu canción. Y viene un segmento que nos gusta mucho y que además tenemos la alegría de ser el equipo que los produce. Nosotras dos. Parte del equipo, ajá. Y la Au Schrader, las tres en trío, tenemos a nuestro cargo el segmento de Luces en la Oscuridad, que rescata compositoras encubiertas en la historia. Vamos a ver de quién se trata esta vez. Bueno, la cortina musical de este segmento de Luces en la Oscuridad es un tema que se llama ¿Quién falta?, de Melissa Budini. Ausente, se me pierde entre la gente. Confunden la memoria y en saudades se me crece, se me enciende, se resiente, se desdobla, se salona. Voces en la oscuridad. Compositoras encubiertas en la historia. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? Nunca fue tan cierta la frase: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Hoy hablaremos de una gran mujer detrás de un gran hombre, llamada Antonietta Paula Pepin Fitzpatrick, una compositora de música folclórica. En Sadaic hay 65 canciones registradas a su nombre. De ellas, 37 son en coautoría, ni más ni menos que con el mismísimo Atahualpa Yupanqui. Porque Antonietta, apodada Nenet, fue la segunda compañera de Don Atahualpa. Sin embargo, ante la audiencia, Nenet eligió un seudónimo masculino, Pablo del Cerro. Como cantantes a veces interpretamos obras populares tan famosas como las que cantaba Yupanqui, ¿no? Que se expandieron por toda América y que en el mundo son muy conocidas, y veíamos que el compositor, digamos, o el autor decía Pablo del Cerro. Y siempre nos preguntábamos, ¿quién es Pablo del Cerro? Bueno, hoy lo develamos. Pablo del Cerro es una mujer. Una mujer llamada Antonietta y apodada Nenet. Ella nació de padre francés y madre canadiense en 1908 en una isla territorio francés de Canadá. Por ser este lugar una colonia del Imperio francés, Nenet toda su vida tuvo la ciudadanía francesa, pero después, como vamos a ver, se convierte en una de las compositoras de música popular más importantes de Argentina. Aún de niña, durante la Primera Guerra Mundial, se mudó a Francia con sus padres y su hermana mayor. Esta hermana, Jean Henriette, terminó sus estudios secundarios y se embarcó junto a una compañía de danza rumbo a Buenos Aires, donde se casó y se quedó a vivir acá en Argentina. 2 años después de esa llegada, invitó a Nenet. Así fue que Nenet y su padre, en el año 1928, llegaron a Argentina y se instalaron en el barrio Villa Ballester de Buenos Aires. Nenet ya tenía estudios avanzados de piano y los continuó en Buenos Aires en el Conservatorio Nacional de Música, donde tuvo como profesora una de las compositoras encubiertas de los segmentos pasados, si escuchaste esos programas, que es Isabel Aretz. Antonietta viajaba a dar conciertos de piano a ciudades muy importantes de la Argentina tocando música clásica. Hasta que en 1942, escuchen esto porque fue clave en su vida, llegó a Tucumán. Y después de un concierto, la llevaron los organizadores a escuchar folclore del norte argentino. Fue el destino, definitivamente, porque allí conoció a Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui. Y desde entonces mantuvieron un vínculo, primero amistoso, por correspondencia, por carta, que desembocó en convivencia como pareja a partir de 1946. Estos amigos que luego fueron compañeros y compusieron, co-crearon juntos tantas canciones que hoy son fundantes en nuestro folclore. Totalmente. Era la segunda compañera de Atahualpa, como dijimos. Juntos tuvieron un hijo, Roberto Colla Chavero, el Collita, le decía Yupanqui también. Llamado igual que él. Y Nenet, una vez que se convirtió en madre, abandonó su carrera de pianista y se puso al servicio de la obra de su compañero y colaborando ella también en la composición, repartiendo su tiempo entre el cuidado de su hijo y la creación junto a su compañero. Fue autora de algunos de los temas más conocidos de Atahualpa, pero alguna bibliografía interpreta que por la tradición machista de la época, esos temas se publicaron bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. Ahora vamos a ver si realmente en el caso de Nenet jugó el machismo o qué. Ella eligió ese seudónimo por su nombre, Paul, que es francés, que significaría Paula, entonces el masculino sería Pablo, ¿no? Y por su lugar amado en el mundo, que eligieron conscientemente en el Cerro Colorado, Atahualpa y ella, para vivir y construir su casa en Agua Escondida, en la provincia de Córdoba. Nacieron en el piano melodías como las de Luna Tucumana, esta zamba que toda la Argentina la conoce si no la canta. El arriero va. Imagínate. El alazán. Indiecito dormido, chacarera de las piedras, vidalita tucumana, zamba del otoño y tantas otras que hoy son famosas en todo el mundo. Si ustedes visitan la casa en el Cerro Colorado, lo cual recomiendo altamente, se ve el piano donde estas creaciones nacían y seguramente eran ensayadas también. Y es muy emocionante y muy hermoso también ver que ellos están, sus cenizas están abajo del roble de la casa, juntas. La verdad que es una historia de amor muy hermosa y de compañerismo de siempre. Incluso cuando Yupanqui se exilió en Francia, ella lo esperó en el Cerro Colorado, cuidando también toda esa propiedad y estuvieron muchos años separados. Nosotros quedamos muy intrigadas igualmente por la particular decisión de Nenette de usar ese seudónimo masculino, ¿no? Y pensamos en realidad que la decisión de hacerlo no pudo haber sido tan sencilla. Por eso indagamos un poquito más y si bien los verdaderos motivos nunca los conoceremos, hay algunas pistas en una biografía novelada que se edita en 2008 y la autora es Isabel Lager y se llama Una mujer llamada Pablo. La autora reconstruye la vida de Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick Nenette para la intimidad y Pablo del Cerro para el público folclórico, con quien Atahualpa compartió 44 años de vida y muchas composiciones. Y lo que dice Isabel, la autora, es que mucho de lo que fue Atahualpa tuvo que ver con que Nenette estuvo al lado de él. Yupanqui siempre estaba muy pendiente de su opinión y como compositora influyó en su forma de armonizar y le puso música a varias perlitas de Atahualpa. Ella, Nenette, había sido galardonada en el exterior y en nuestro país y era una eximia pianista con una vasta cultura. Entre los dos hubo una influencia y una admiración recíproca, dice Isabel. Según esta autora, desentrañar otros datos sobre su vida fue muy difícil, cuenta, porque había poco material dedicado a ella, a pesar del invalorable trabajo que hizo sobre los ritmos folclóricos. Ni siquiera Atahualpa la nombraba en muchos de sus artículos, quizá por el pudor de hablar de su vida íntima. Es admirable cómo, a pesar de su talento, Nenette se mantuvo a su lado en silencio. ¡Qué humildad tan enorme! Y apuntalándolo a él, además, para que el mundo conociera su obra, porque ella lo apoyaba absolutamente. Bueno, y respecto a esto, en una entrevista que escuché alguna vez, ahora no recuerdo en qué fuente, pero me quedó marcado lo que contó Yupanqui sobre no nombrar a las mujeres en esa época en la que él vivía, en el contexto en el que él vivía, que era un contexto más que nada campesino, excepto cuando él se subía a los grandes escenarios, pero el resto del tiempo él se manejaba en pueblos pequeños, entre gente del trabajo del campo, ¿no? En el contexto donde se gesta la música popular, digamos, de la Argentina. Y él dice que nombrar a las mujeres hubiera sido algo para él demasiado irrespetuoso. En ese momento era como exponer a esa persona, a esa mujer, a peligros, a prejuicios, a bueno, no, como generar también una ofensa hacia la mujer el nombrarla, ya sea en entrevistas o por ejemplo en canciones. Él no nombra casi mujeres, excepto algunos personajes como las tejedoras o como la viuda que alguna vez la menciona. Pero bueno, él cuenta esto, ¿no? Entonces también nos permite ver que más allá del machismo de la época, existía justamente quizás por ese machismo una necesidad de proteger también a las mujeres y no exponerlas, porque también significaba nombrarlas, significaba ponerlas a la luz y eso a veces les traía problemas. Ni hablar de que cuenta su hijo, sumando a esto y que probablemente sea parte de la hipótesis de por qué se cambió el nombre. El seudónimo Pablo del Cerro lo tomó primero porque en los tiempos en que ella y mi padre se unieron, mi padre estaba casado anteriormente, pero no divorciado de ese primer matrimonio. Y no estaba bien visto que Nenet sea una concubina, ¿no? Encima extranjera. Claro, que Yupanqui firmara ahora junto a una francesa, ¿no? Todos esos prejuicios que solían haber, como decíamos antes, hicieron que su madre firmaba como Pablo del Cerro para ocultarse y protegerse. Además, en el Cerro Colorado, que fue el lugar donde se albergaron en tiempos duros y construyeron el rincón donde ahora está el museo. Escudriñando acá, seguimos preguntándonos si Nenet fue una mujer subyugada por el machismo de su esposo. Y en realidad las respuestas que hemos encontrado hasta ahora son que no lo fue. Que esa decisión de acompañar a Atahualpa y apuntalar su obra y ser su sustento no fue una imposición, digamos, de su marido, sino que fue elegida. Fue una decisión propia. Y una autónoma. Consecuencia del entorno y de la época que le tocó vivir también. Yo lo que siento cuando leí el libro de Cartas a Nenet, que son las cartas que le enviaba Yupanqui desde el exterior a Nenet en el Cerro Colorado, pude sentir cómo él la miraba con mucho respeto, con mucha admiración. Recomiendo mucho ese libro también para comprender cómo era esa relación. Incluso a mí me asombra en algunos capítulos de ese libro la apertura que Yupanqui sabía, la apertura mental y de ideas que tenía Nenet, porque él le cuenta cosas. Claro, ella también venía de Francia, venía de una familia seguramente viajera y con una mente muy abierta, ¿no? Pero él le cuenta cosas que la verdad que para la época cualquiera pensaría cómo se animó a contarle esto. Y bueno, es muy interesante también conocer a Nenet a través de esas cartas y además la escritura de Yupanqui que lo pone de una manera tan poética y tan preciosa, incluso en sus cartas más íntimas. Yo quería contar también algo que habla de la sabiduría de Nenet y del respeto que no solo Yupanqui, sino los que construyeron, por ejemplo, su casa, le tenían a Nenet como mujer, ¿no? Y como matriarca también de ese lugar, que es lo que después le da el nombre a la casa Agua Escondida en el Cerro Colorado. Bueno, cuentan que estaban buscando dónde estaba el agua, tenían que cavar para hacer, sería el aljibe o el pozo de donde sacar el agua cuando estaban construyendo la casa. La casa está muy cerca de un arroyito que hay ahí en el Cerro Colorado, un río. Y resulta que, bueno, los constructores, que además eran vaquianos de la zona, no encontraban, habían cavado ya algunos pozos y no encontraban el agua. Y en un momento Nenet se para en un lugar, no sé cómo habrá sido ese momento, pero cuentan que dice, acá hay que cavar, ¿no? Y entonces le decían los vaquianos que no, que era muy probable que ahí no haya agua por ciertos fenómenos del lugar que mostraban dónde estaba el agua. Y ella insistió, y bueno, yo creo que ella escuchó como mujer esa intuición, esa conexión con el agua, que el agua es lo femenino también, y ella sintió dónde estaba, lo expresó, y como insistió, fue escuchada por estos hombres que estaban construyendo y por Yupanqui, y cavaron, y a menos de 2 metros estaba el agua, ¿no? Entonces estaba en lo cierto y esto muestra también que ella era una mujer escuchada y respetada y que era una mujer muy sabia. En este camino de conocer a Yupanqui he descubierto mucho más también a Nenet porque tenía un gran peso en la historia de cómo Yupanqui también llegó a ser Yupanqui, digamos. Así que me parece súper importante y que aunque ella se escondió, igual resaltó. Mira, lo que vos estás diciendo está en total armonía con algo que dicen en un artículo publicado en La Nación Digital en el año 2002. Fíjate qué fuerte y tiene que ver con lo que vos decías. El sustento teórico del arte de Yupanqui es Nenet, uh-huh. Y la callada fuerza de su camino. Les contamos que Nenet falleció de un paro cardíaco en Buenos Aires el 14 de noviembre de 1990. Atahualpa la sobrevivió. Él falleció el 23 de mayo de 1992 en Nîmes, Francia. Mientras escuchamos estas palabras, está sonando de Nenet, Pablo del Cerro, esta mujer encubierta, Flor del Cerro, El Collita, Agua Escondida y El Bien Perdido. Hermoso recuperar la historia de Paul, de Nenet, de Pablo del Cerro, esta mujer vestida de varón. Gracias, y también nombramos a Agustina Schrader, que aunque hoy no pudo estar en estos relatos con su voz, estuvo desde la elección de las músicas y desde la conformación de lo que leímos. Investigó con nosotras sobre Nenet. Eso. Bueno, y también contarles que hoy vamos a presentar otro segmento ahora a continuación, que se llama Por Fuera del Termo, y es un segmento que ya lo venimos trabajando. Se trata de salir de nuestra burbuja pandémica encima en este momento y mirar a ver qué pasa también en nuestra ciudad, en la gente que nos rodea, a veces desde lo político, a veces desde lo ambiental, que son cosas que no están separadas. Hoy traemos un Por Fuera del Termo diferente. Sí, un Por Fuera del Termo que trae dos cosas como contradictorias, pero que están presentes en este momento en todos nosotros y en todas nosotras. ¿Qué? ¿A qué nos referimos? A los incendios en nuestras islas y a la destrucción de nuestros humedales, de lo cual ya hablamos en el programa anterior con más profundidad. Y la otra punta de la contradicción, el festejo del Día del Niño, del Día de los Niños y las Niñas. O sea, algo terrible y algo maravilloso. Yo no te pido que me cuentes todo lo que te pasa, solo pido que analices tus sentimientos, porque yo no quiero sufrir por ti. Mientras los incendios siguen destruyendo nuestro delta, como sabrán los habitantes de nuestra ciudad, se festeja el Día de los Niños y de las Niñas. Sobre la ley de humedales, ¿hay novedades? Hay, y lo último que leí es que el 13 de agosto se realizó la segunda reunión de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde asistieron algunos especialistas e involucrados en el tema para debatir, y se ha programado tener una reunión por semana, o sea que viene lenta la cuestión. No podemos hablar de la niñez sin hacer referencia al ecocidio que está ocurriendo. Esa palabra es muy fuerte, ecocidio. Pero es muy cierta también, dado que al fin y al cabo detener la destrucción de nuestra naturaleza, de nuestro hábitat, y legislar su protección, así como sancionar a los culpables de este crimen de lesa humanidad, implica pensar también en asegurarles a las niñas un futuro más saludable del que se avizora. Como la niñez se lo merece, vamos a detenernos hoy en su homenaje y nos vamos a hacer eco del festejo del domingo pasado. Para eso nos resultó interesante indagar por qué y cuándo nace esta celebración llamada Día del Niño. Y descubrimos que el 20 de noviembre de 1959 se adopta mundialmente la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y a raíz de ello la ONU invita a todos los países a destinar anualmente un día de celebración de los niños. ¿Por qué en Argentina en agosto? A ver, Meli. Bueno, primero se eligió el primer domingo de agosto. Me acuerdo los jingles de cuando yo era chica. Primer domingo de agosto, Día del Niño. Pero por razones comerciales, por supuesto. Porque perdón, también, porque el jingle decía, regale, regale, claro, juguete, regale cariño. Claro, siempre, obviamente que el comercio siempre está aprovechando todo lo que ocurre para vender algo. Entonces, los días de niños se fueron corriendo hasta que la gente cobre, ¿no? Al segundo domingo de agosto, y ahora creo que es el tercero. Exacto. Así que bueno, por eso quedó establecido en esta fecha. Desde nuestro lugar, obviamente somos compositoras y estamos trayendo mujeres compositoras y creadoras, pero también queremos homenajear a las niñas y a los niños. Porque son esto hermoso, sagrado que tenemos, este futuro también, por lo cual cuidamos lo que cuidamos y hacemos lo que hacemos. Un mundo sin niñas, sin niños, es un mundo muerto. Así que lo haremos compartiendo algunas creaciones. ¿Alguna? Perdón, ya está sonando atrás. Sí, así es. Que es la creación de una niña que compuso y cantó esa canción. La improvisó en el momento. Y un mendocino ahí la produjo. Sí, su tío la registró, le puso una instrumentación y quedó una obra creada en el momento. Ella no quiere que digamos su nombre porque quiere ser como Pablo del Cerro. Quiere ocultarse por ahora. Así que vamos a respetar su decisión. Aunque tenemos algunas pistas. Su nombre es Blanco y está siempre en el cielo de noche. A veces redondo y a veces menguando. Y a veces oscuro. El mundo no brilla, el viento no vuela, el fuego no quema, el sol no calienta, las flores no florecen, la tormenta no asusta, la lluvia no moja, hagamos Y ahora vamos a pasar a un momento de lectura, también trayendo a una niña. El poema que hoy traemos habla de tinieblas y de llamas, y nos pareció contundente en momentos en que nuestras islas están siendo quemadas, devastadas por los incendios y que están matando nuestros humedales. Esta misteriosa autora es una niña, y primero vamos a conocer su obra y después les contaremos más. Sin título. La tiniebla llegó y las manos se envenenaron. Pero la tiniebla huyó y las manos vivieron y volaron. La tiniebla regresó y las manos comenzaron a luchar, perdidas. Detrás del horizonte rojo, donde las palomas descienden al atardecer, para esconderse. Llamas en la sed de la penumbra. La luna se ha dormido en mi andar ahogado. Magdalena Vadillo Gerlero, del libro Los pájaros descienden, versos de los 6 y 7 años. Magdalena Vadillo Gerlero era una niña cuando publica este libro de versos de los 6 y 7 años en 1960 en la editorial Castelví de la ciudad de Santa Fe. En la solapa de este libro que llegó a nuestras manos se dice: estamos ante el segundo libro de poesías de una niña, y también se dice que es su segundo libro, pues asombrosamente existe uno del año anterior, 1959, llamado Aquello Pensativo, versos de los 4 y 5 años. Se deduce entonces que Magdalena habría nacido en la década del 50 y después no faltaron sus versos de entre los 8 y 9 años que aparecen en un tercer libro llamado Arte sin título, Tiempo Imaginado y por último, versos entre los 10 y 12 años en un libro llamado Cerezas Medianeras. No hay más rastros después de esta misteriosa autora que calculamos por la fecha de edición del primer libro, que hoy tendría más de 60 años. No hay más menciones de su nombre en los catálogos, más que desde esos 4 libros escritos en su niñez. Desconocemos si continúa escribiendo, pero estas joyitas de su infancia bastan y sobran para conocer su corazón y para escuchar cómo una niña percibe el mundo. Bueno, maravilladas por la poesía de esta gurisa. Qué maravilla realmente. Que realmente recomendamos sus libros porque tienen una profundidad realmente que resulta difícil de creer, así como ella podía traer esas vocabulario, esas imágenes, unas imágenes muy exquisitas así, muy pictóricas además, muy hermoso. Por supuesto vamos a escuchar una cortina musical afín a este tema de la niñez, ¿sí? Vamos a escuchar Canción de Luna de María Silva. María Silva, cantora de Paraná, espero que la conozcas. Pronto más obras de ella o alguna entrevista en esta radio, María, no vas a salvarte. Canción de Luna, la escribió ella y la musicalizó El Negro Aguirre. En este caso, aunque la interpreta Francesca Ancarola, vas a escuchar una breve historia de la canción y después vas a escuchar la canción y esa historia nos la cuenta ella misma, María Silva, la autora. Así que vamos a escuchar esta obra de María Silva y El Negro Aguirre con la historia contada por María. Sí, Meli, es mía la letra y la hice cuando mi hijo más chico era un bebé chiquito. Y la terminé como 18 años después. 18, si no más. Por eso por ahí dice la letra: la luna, ya no quiere ser luna, quiere ser tu novia con blanco vestido, bailarte una danza de sueño, mi niño. ¿Viste? Porque ya no era bebé, el flaco ya era un adolescente hermoso cuando yo la terminé. Te mando un beso. Lindos se pinta y se empolva. La luna, mejillas de estrellas, te canta canciones de cuna en la oreja. La luna, blanca y regordeta. Por verte a la noche no está nunca quieta. Luna retacona, pálidusca y mansa. Luna cachetona, luna de mi panza. Luna de mis manos, luna en mi garganta. Luna que se escucha, luna que me mata, luna de los pobres, luna trasnochada, llévale a mi nene mi canción más clara, más blanca, más alta. La luna está siempre corriendo. Da vueltas al mundo por verte durmiendo. La luna, aritos de nácar, no duerme la siesta por cantar tu nana. La luna, fina y salamera, tapa con mimos para que luna, la luna que arrulló tu cuna. Al verte tan grande, no quieres ser luna, quieres ser tu novia con blanco vestido, bailarle una danza de sueño, mi niño. Luna de los pobres, luna trasnochada, llévale a mi nene mi canción más clara, más blanca, más alta. A la media luna, a la luna entera, miel y chocolate, copos de canela. A la media luna, a la luna bella, luna que se esconde en nubes de perlas. A la media luna, que en mitad de ella se me ha ido anoche detrás de una estrella. Judith de León compone en coautoría con su familia. Esto es una creación familiar, dice ella. Colectiva. Colectiva. Con Jacinta Chávez de León y Santiago Chávez, su hija y su compañero. La canción se llama Marometas y Piruletas, que son términos que ella trae de su estadía en México y tiene que ver con los barriletes y los saltimbanquis. Disfrútenla. De Judith de León, Marometas y Piruletas. Y el océano también. Bueno, muy preciosas estas canciones. Gracias a estas mujeres también por las historias, por las canciones, por cantarle a la niñez en este día, hoy, poder traerlas es muy hermoso. Nosotras vamos llegando al final de este Compositoras en Radio, de este martes, que hoy para nosotras es sábado, pero para ustedes será un martes, porque estamos grabando este programa enlatado, como se suele decir, debido a las restricciones de la cuarentena. Lamentablemente no lo podemos hacer en vivo, pero bueno, ya volveremos al vivo y a la simultaneidad. Mientras, gracias Casa Radio, gracias Asociación Amigos de la Casa de la Cultura, gracias a las compositoras que confeccionamos el programa cada martes y a toda la gente que está trabajando, la gente que nos está ayudando en el sonido. Hay una red muy, muy hermosa, amorosa, que permite que hoy estemos sonando para vos. Y bueno, también un poquito saliéndonos del termo, también hay gente que danza en Paraná. Mucha gente danzarina, mucha gente que está también tejiendo espacios diferentes y nuevos y adaptados a la pandemia. Y en este caso te lo va a contar ella misma, una de las realizadoras del encuentro Entre Danzarte, que en sus palabras va a ser más preciso, así que la escuchamos, a la Vero de Mondesert. De fondo musical, la Vero nos pidió que pongamos Ahí viene la solapa, de la Susie Radcliffe, nuestra compositora. Qué bueno. También. Y como si fuera poco, proponen una canción para también escuchar un poquitito ahí, de una compositora, de una autora que se llama Martiña Iñiguez, y la música de Mateo Villalba. La canción se llama Bailando Así, muy afín también a la temática de la danza que ellas están invitando. Y lo interpreta el dúo Cuerda Tinta, que además está en este dúo la Ana Bosque, nuestra querida Analía, parte de este equipo de radio, y Andrés Mayer. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Verónica de Mondesert, me dicen Melu. Quiero agradecer en primer lugar a las hermosas hermanas, amigas, compañeras, compositoras, por el espacio y la generosidad de siempre. Quiero contarles también que junto a Jimena Rusián y a Natividad Aldana organizamos desde el año 2017 lo que hemos denominado Entre Danzarte, Encuentro para Bailarines de Folclore. Este encuentro se viene dando ya en la cuarta edición. Las primeras tres se dieron de manera presencial con talleres y muestra o fogón donde nos compartimos a la tarde-noche. En esta oportunidad, en este contexto que le toca atravesar al mundo y claramente no somos ajenas, hemos necesitado reinventarnos y adaptarnos para seguir encontrándonos y compartiéndonos. Por eso esta cuarta edición se dará de manera virtual y estará enmarcada en un ciclo de charlas y entrevistas. Las mismas arrancaron el 15 de agosto con una charla que fue maravillosa con la maestra Silvia Cervini y continúa este próximo sábado 22 de agosto con los hermanos Pose, dando el cierre el sábado 29 de agosto con el maestro bailarín Luis María de Arbe y luego cierre a pura peña con Lucho Quiñones, músico y bailarín. Todo esto va a suceder en la plataforma y red social Instagram. Vamos a hacer transmisiones en vivo que las vas a poder ver si nos seguís en nuestro perfil @entredanzarte y después veremos de poder compartirlo en las demás redes. Es necesario contarles también que nuestro encuentro es autogestionado y que para ello estamos haciendo circular lo que se ha denominado una gorra virtual, donde si siguen nuestras redes sociales, @entredanzarte en Instagram, @entredanzarte en Facebook, van a encontrar links que se abonan por Mercado Pago con diferentes montos atendiendo a las posibilidades de cada uno. El que no puede colaborar va a poder ser parte igual de las charlas e interactuar en las entrevistas. Lo dejamos para aquel que puede. Realmente necesitamos de ese intercambio o colaboración. Repito entonces, los esperamos por @entredanzarte en Instagram. Este próximo sábado 22 de agosto charlaremos con los hermanos Pose, que son dos hermanos bailarines de Buenos Aires que se metieron en el maravilloso desafío de presentar una pareja de dos hombres en el certamen para nuevos valores Precosquín, donde su puesta en escena atraviesa temáticas sociales vigentes. @entredanzarte por Instagram, sábado 22 de agosto, 18 horas. Entredanzarte, cuarto encuentro para bailarines de folclore. Los esperamos. Cuando enlazo mientras bailo tu cintura y me sigues balanceando las caderas, encendido en la armonía de tu paso, una pícara cadencia coquetea, enredado en la tibieza de tu cuerpo, al compás de un chamamé te voy amando y descubro que en el brillo de tus ojos un te quiero de a poquito va asomando y bailo así, prendido de tu talle, mientras tus manos suaves se enredan en mi pelo y bailo así, sintiendo los latidos de tu corazón esquivo, hoy palpita para mí. Versos con aroma a primavera, aletean las palomas de mis ansias en el pliegue soñador de tu pollera, un perfume de jardines y de aldea, aromando dulcemente nuestro abrazo. Y en el pulso retozón de una acordeona, sosteniendo voy tu vida paso a paso. Y bailo así, mirándote a los ojos, tus labios sin sonrojos encienden mis anhelos. Y bailo así, sintiendo que me queman unos ojos que se adueñan de mi sangre guaraní. Bueno, es interesante también hacer una invitación que la hacemos todos los martes, pero bueno, hoy también. Todas las compositoras que nos estén escuchando, contáctense con nosotras. Sí. Para que puedan hacerlo, les damos una data. En Facebook nos pueden encontrar en la página Compositoras. El link es www.facebook.com/lascompositoras. En Instagram como compositoras.er. En YouTube, en el canal de Las Compositoras, pueden escuchar entrevistas y videotemas de integrantes de este colectivo. Y además, en el canal de Compositoras en Radio, podés escuchar los programas de esta radio que te hayas perdido. También te hacemos acuerdo de que para escuchar la radio podés utilizar el link en nuestra página de Facebook, descargarse la aplicación para celulares con Android. Claro, si la descargas la buscas en Play Store, locución Arcasa Radio, y ahí la escuchás con menos interrupciones de conexión. Bueno, hablando de compositoras que se comunican con nosotras, vamos a cerrar hoy este programa con una de ellas. Roma Aguirre nos ha escrito a partir de escuchar nuestro programa, así que la verdad que nos honra y nos alegra un montón que esto esté llegando y que esté reconectando los lazos perdidos entre las mujeres que estamos nosotras remendando y que hay mucha gente que lo está haciendo. Y Roma alimenta este contacto Ella es de Buenos Aires, compositora, docente de música, saxofonista, pianista. Comienza su conexión con la música a muy temprana edad, con la guitarra. Luego comienza su recorrido de intérprete con el saxo alto, participando en múltiples agrupaciones diversas, y termina interesándose hoy en día más por la música de autora. Abarca la composición sobre todo desde el piano. Sus materiales están en YouTube y los encontrás como Espíritu de Agua y Espíritus de la Tierra, unificados en el nombre Nómada. Un material muy precioso instrumental con el cual elige transitar este camino de crear desde una identidad inquieta y curiosa, llevando todo su conocimiento a cada nuevo lugar que se gesta. Hoy toca como solista, está componiendo y está armando el tercer y último material de esta seguidilla de discos Nómada. Así que hoy te la presentamos con un fragmento del disco Nómada Espíritu de Agua, que le pertenece. Este fragmento musical, instrumental, se llama Mercurio. Y bueno, muchas gracias Roma por comunicarte, y a toda la gente que nos escucha, que nos acompaña, les agradecemos y nos vemos el martes a las 20 por este mismo canal. Disfruten Mercurio de Roma Aguirre y hasta pronto. Hasta la próxima.